Chanelando toda una vida, chanelando con el ritmo vacilón, chanelando en la cueva del búho, chanelando con Murcia Radiofusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radiofusión con el ritmo vacilón. Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Érase, desde la Cueva del Búho, Titaqueta que te habla, para regalarte hoy una sesión de juglaría contemporánea a cargo de la narradora Pepa Robles. Le acompaña en la percusión Javi Jaleo y al control, como siempre, DJ Búho. Y si no nos hubiésemos olvidado de los cuentos, sabríamos que existen aún señoras que quieren ser princesas y que las hadas, pues a veces aparecen. Sabríamos que en apartados lugares se construyen castillos de irás y no volverás. No volverás porque no querrás volver de lo a gusto que estás. Si te acuerdas de los cuentos, irás de viaje como Ulises y tendrás tu objeto mágico que te protegerá de todo mal. Puede que se te aparezca la Virgen o que caigas en un pozo encantado. Puede que la muerte te persiga y también puede que, siendo gusano, eches a volar. Mi vida es un cuento mágico y feliz, dijo Andersen. La mía no tanto, pero te la canto. Es la ola del mar. Si digo hola, es que te quiero saludar, porque siempre que empiezo no sé qué me pasa, que nunca sé cómo y por dónde empezar, y empiezo a cantar. Y cantando este canto te cuento que te cuenta, canta Pepe, Pepe, Pepa, Pepe, Pepa, Pepe. Sarmiento, que haciendo una caca se la llevó el viento. Hizo tres peloticas, la una pa' Juan, la otra pa' Pedro y la otra pa' que hable primero. Pepe, Pepa, yo por hablar me la llevé. Con mi pelotica voy por el camino riendo y llorando por mi desatino. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, pa. Soy la juglada de la crisis. Vamos a hacerle al Eurolifting y estíralo, estíralo y gózalo y gózalo, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Y ahora que a mí la crisis me ha regalado mucho tiempo, y ahora precisamente es cuando más me invento. Pepe, Pepa, Pepe, Pepe. Y el Javi Jaleo y el búho que nos ha grabado, y en Murcia Radio Fusión lo hemos colgado. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Hola. La princesa que huyó de su sapo. Había una vez una señora que un día, cantando bajo la lluvia, vino a encontrarse un sapo. ¡Ay, ay! Si lo beso, ¿se convierte en un príncipe guapo? y lo besó y esperó, y lo besó y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. ¡Ay! ¡Ay! ¿Le gustaré? Tengo que gustarle, tengo que gustarle. Soy la princesa que le ha desencantado. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Me habré depilado? Y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó. Y mientras esperaba, se pasaba la mano por las piernas y sentía con regocijo que no tenía ni un solo pelo. Y lo besó, y lo besó, y lo besó, y esperó, y esperó, y esperó, y se notó húmeda. Y miró su piel y la vio verde. Y enseguida se encontró frente a frente con el sapo. Y cuando el sapo comenzó a croar, ¡cuá, cuá!, ella lo entendió y decía: vente conmigo, princesa sapina, por fin te pude, ¡cuá, cuá!, desencantar. Ahora vendrás conmigo a mi palacio sapino, donde al fin, ¡cuá, cuá!, podrás reinar. Reinar. Bueno, reinar. Una princesa de cada parra con la boca de fresa. Érase una vez gitano puro, príncipe azul destronado y sin un duro, navegando en una estrella de levante. Sus miradas se cruzaron en un cante. El gitano puro de ojos verdes le gusta la bebe, bebe, bebe, bebe. Y cuando bebe más de 10 cervezas se le enturbia la cabeza y el alcohol corre por sus venas, y cuando empieza ya no frena. Por ti mi vida vi al doctor y me tomo medicina para el alcohol. Ay, qué gitano más puro, ay, qué negra melena, me lo llevo que me cante bajo la luna llena. Llena, llena, llena, llena, llena, lléname este vaso una vez más. Llénatelo, lleno más, yo no me lo lleno más. Y me voy de vacaciones con la medicinita, a ver si ya mi chorbo se deja la bebida. Cantaremos canciones de raza con mesica, que sea posible el cobro y ganar una perrica. Pero al llegar al bar la primera caña se me emborracha, a mí no me engaña, huye. Con boca de fresa haciendo de sapo príncipe guapo. Huye, huye. Razón, corazón, corazón, razón. Razón, corazón, corazón, razón, corazón. ¿Y si lo apaño con un baño, nene, nos bañamos? Vale, chiquilla, va por la sombrilla, que yo en la barra me quedo una mejilla. Tócame su primo por bulería, que el camarón yo lo conocía, que estuvo el otro día en Camitía. Que volando voy, volando vengo, que en esta barra no más me entretengo. Si te va a otra galaxia para vivir tu libertad, yo mordido de tu cara y la tengo ya. Huye, huye. Ay, ay, con cuánta pena he llorado. Ay, ay, que el cuento se haya acabado. Que no queden ya perdices, que no podamos ser felices, que el amor mueva montaña y que no pueda con la caña. Huye, huye. madre mía de mi arma. Mira que si se me apareciese un hada. Ay. Si se me apareciese un hada y yo desapareciera. Ay, cuánto que me gustaría veros por un bujerico, las llantos que odiaríais por mí. Y lo más que os apañaríais para llevar la cosa para adelante. Entonces sí que se vaya a enterar de lo que yo valgo. El hada de los matrimonios más resistentes. Así se llama esta historia. O una vieja y un viejo que van para Albacete. Una vieja y un viejo van para Albacete, van para Albacete. Él ya tiene 90 y ella 87, y ella 87. Son sus bodas de oro y las celebran en Albacete. Y a mitad del camino dame un besico, le dice el Pepe. Déjate de beso, déjate de beso, que ya estoy yo muy vieja para el seso. Te digo que venga, te digo que venga, que me toma una viagra moderna. Chipirripirrin, chipirrinchin, ay que gustirrinin. Chipirripirrin, chipirrinchin, ay que gustirrinin. Y en medio del gustirrinin, chipirrin, chipirrin, chipirrin, aparece como si nada, en este cuento una bella hada. La vieja y el viejo que van para Albacete le dicen vete, no creemos en nada, él ya tiene 90 y 87. Soy el hada buena de los matrimonios más resistentes y he venido a traerles un deseo a cada uno de los presentes. Pide tu María, pide tu José, que yo a los dos os lo voy a traer. Yo quiero una vuelta al mundo con mi Pepe de la mano. Yo quiero una moza joven con no más de 30 años. Y en ese vagón que la vieja y el viejo van para Albacete, la María va llorando por los deseos ahí de su Pepe. Coge la davarita y la menea y muy de repente se llena todo de humo, ya casi llegando ya para Albacete. Ya clarea el humo, ay como clarea, ya clarea el humo pa' que tú lo veas. Ay como clarea, pa' que tú lo veas. Lo que hacen las hadas con las cosas feas. Chipirripirrin, chipirrinchin, yo te traigo María, un avión con aromo para el resto de tu día. Chipirripirrin, chipirrinchin, que está buscando José. Anda y no busques tanto, fíjate en tu mujer, fíjate en tu mujer. Le he tirado la piel, ahora ya tiene 30, fíjate en tu mujer, María. Y una vieja y un viejo iban para Albacete, iban para Albacete. Y al final del camino va solo el Pepe, va solo el Pepe. La María ha cogido ya otro billete, ya otro billete. La María le ha dicho, ay vete Pepe, ay vete Pepe. Vete. Me has hecho daño Pepe, con tus deseos Pepe. Vete muy lejos de aquí. Vete. Me has hecho daño Pepe, con tus deseos, Pepe, vete muy lejos de aquí. Moraleja, los hombres podrán ser muy desesperados, muy desconsiderados, pero las hadas madrinas son mujeres. Construí un castillo, te irás y no volverás con cuatro palos. Cuatro palos, ¿eh? Y alguna manta. Y no volvía. Y no volvía. Estaba tan a gusto. Voy a hacer la caca y tapa la tapa la tapa la tapa. la fuente para hablar con la gente y sentir el agua dulce. Y mientras yo subo, yo voy meditando qué sitio más guay, no hay mejor, aunque lo busque. Estoy que a gusto que estoy. Me han regalado un melón mientras hacía esta canción. Un canutico me han pasado, ya casi, casi, casi la he acabado. Estoy que a gusto que estoy. Por la noche no sé qué haré, me da igual cerveza o vino, mi guitarra cogeré, a ver si con el fuego atino. Que el chorizo se lo come gato perro, son las cosas de San Pedro. Pero me da igual, porque MDMA natural, me da MDMA natural. Toque, y sonó el teléfono y empezó la odisea, un verdadero de viaje, pero un verdadero viaje lleno de riesgos, de venenos, de personajes extraordinarios, de lugares encantados. Menos mal que nuestra nevera mágica nos acompañaba. Ella impidió que nos perdiésemos en un laberinto electrónico sin final y también que de regreso cayéramos en la más profunda de las simas, el bajón del retorno inevitable. La Pepi, la Tomasa y la Pepa del Chichi Real. Sin turbo, pero corre más de 120. Mari, vente pa' Madrid, que sí, que todas las reinas, hoy se van pa' allí, se van a reunir. En una cabalgata de luz, pluma y color, celebran los más guapos, que ya es legal su amor. La Pepi, la Tomasa y la Pepa del Chichi Real estrenaron la Piuyó en una fiesta nacional. No fueron toros, cristianos ni moros, tampoco desfiles de cotas ni coro. Fueron 100.000 vacantes y un mogollón de son sistemas andantes. Mari, tráete la nevera, la llenamos llena. No sé qué decirte, tanta peña es una condena y perderla da pena. La nevera la escondemos detrás de un seto del Paseo Colón y luego la recuperamos en la bajada del Colocón. La nevera espera que te espera, pues después del desfile el concierto. La nevera espera que te espera, pues después del concierto. Las reinas que quedan hay transporte gratis hacia la discoteca. Y 80 locas infando coca, que toda la fiesta les parece poca. Y embuste el orgullo gay, hacia Fuenlabrada la estrella veis. ¿A quién? A la Pepi, la Tomasa y la Pepa del Chichi Real, que sin freno en la discoteca no paraban de bailar. Y la nevera. La nevera estaba toica entera, la nevera espera que te espera y la Pepa que se desespera. Me voy, se me va el colocón, vámonos pa' los setos de color. la Pepi, la Tomasa y la Pepa del Chichi Real. Se fueron con un pelirrojo registrándose dos con más de mil ojos. Y la nevera, y la nevera, la nevera estaba toda y que entera. Te quiero reina por diferente. La nevera estaba toda y que entera. Te quiero reina por valiente. La nevera estaba toda y que entera. Te quiero reina por resistente. Te veo reina al año siguiente. La Virgen se me ha aparecido, se abajo del trono, escucha lo que me ha dicho. Humedad, mal oliente, humedad. Si acaso alguien no lo sabe, no se entera de que voy. Mi nombre de pila es bello, yo una de los peligros soy. Yo vivía sentada en el puente, chupando pete y mucha humedad. Murcia ciudad y la maloliente humedad. Siendo Murcia tan tropical, no podríamos bañar a no ser por la maloliente humedad. Maloliente humedad. La espuma que pasa dejando su nube de densa peste. Al niño y huele mi amigo a lo como un retrete. La fábrica vierte en el río su mugre, la pura salmero del Lí. Y es tanto el hedor que ya tengo más de 100.000 callos en esta nariz. Y la maloliente humedad. Y de vecina me han puesto una sardina, vaya mena que pa' una virgen tan fina. Me han tirado una pedra, ay cuánta. Aparición mariana en orilla tan marrana, y hubo punky tan vicioso que se hiciese religioso. Pero mi amigo no se ha hecho catequista, se ha hecho ecologista. Humedad, dame, dame de esa seta, que venga la virgen y me cante una saeta. Dame de esa seta. Que te puede comer. Antoñita, no vayas por el camino del pantano, que hay un pozo muy profundo. Y Antoñita obedeció a su mamá. Pero su mamá, su mamá no obedeció a nadie. Y entonces cayó en el pozo encantado. Y allí estuvo mucho tiempo sin jugar. Muchas, muchas vueltas, como cuando se cae en el pozo de la oca. Tres veces sin tirar. en pompeta. Ponte en pompeta, que con ese culo en pompa la poronga a ti te meta. Ay, pa' la mujer madura con 8 maridos de experimento, va sola por la cuarentena con la intención de vivir el momento. La esquina de la barra, detrás de un culo cerveza, se encuentra con un tanguista que le come la cabeza. Venite a mi casa, guachita, que tengo el alma muy triste. Venite a mi casa, flaca, que vos no vas a arrepentirte. Le mira de arriba abajo y al centro intuye tremendo badajo, mas por el calzado pudiera ser que le huelan mal los pies. Y el tanguita se descarza y le acerca la converse, la calanca arrima el morro y la verdad que no le echan pete. Si ya superé los test, venite vos a mi cueva, tengo pastilla pa' mi verga y pa' tu conchita gachega. Y así aderezado el cuerpo, con el latín y su instrumento, vivió un vicio tan intenso, que si te digo te parece cuento. Y cuando ya estaba areta de haber que corrió mil veces, le dijo date la vuelta, voy a darte lo que te mereces. Ponte en pompeta, ponte en pompeta, que con ese culo en pompa la poronga a ti te meta. Ay, pero hay que penita más grande, que enseguida empezó a maltratarle. Y ella venga a tropezar, venga dame, dame, dame. Moraleja, ay moraleja, a los 40 te engancha igual que si fueras pendeja. Fóchatelo, fóchatelo, fóchatelo, pero no seas su novia. Romance anónimo medieval. El romance del enamorado y de la muerte. Ayer viendo la tele el pasado se me hizo presente, el sueño del enamorado. Fue la noticia del desastre, la muerte anunciada. La central nuclear que falla. El 11 que se repite, que se anuncia y no se cree. Y al final nos puede. El romance anónimo medieval, hoy lo cuento y lo canto y me estremece pensarlo como metáfora viva. Romance del pasado que viene al presente y muerte grande de mucho y muchos que se nos anuncia. Soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en los brazos los tenía, mientras señora tan blanca, muy mal que la luna fría. ¿Por dónde has entrado amor? ¿Por dónde has entrado vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosía. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Oh muerte tan rigurosa, dejadme vivir un día. No puedo darte más tiempo, una hora tienes de vida. Una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, muy deprisa se vestía. Ya se va para la casa donde su amada vivía. Ábreme la puerta, Lola. Ábreme la puerta, vida, la muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. ¿Y cómo iba yo a abrirte si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Vente bajo la ventana donde labraba y cosía. Te lanzo cordón de seda para que subas arriba. Y si la seda no alcanza, te lanzo una trenza mía. Y si la seda no alcanza, te lanzo una trenza mía. Juan se agarra de la seda para subir hasta arriba. La seda blanca, la seda fina, la seda va y se rompe. Cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae. La fina seda se rompe, desde lo alto Juan caía. La dama blanca que vuelve en una nube subida. Vamos, el enamorado, hoy se ha acabado tu vida. Vamos, el enamorado, hoy se ha acabado tu vida. Vamos, el enamorado. La hora ya está cumplida. Eso un poco para quitar la, el mal rollo que se te queda después del romance anónimo medieval. Porque la naturaleza nos enseña que tenemos que tener esperanza, que los animalicos ya nos enseñaron con sus fábulas y a poco que miremos podemos sentirnos capaces de ser gusanos, pues que al final vuelan. Y ella supo verlo y transmitirlo. Y a veces las verdades más hermosas son las más sencillas. Y para quedarnos con un buen sabor de boca, como digo, acabaremos esta sesión de juglaría con la rumba del gusano. Y era un gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Y era gusano, gusano, gusano, que nunca. Y era gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Y era gusano, gusano, gusano, que nada más tejía. Sano y enano el gusanico era, nada más comía hojas de morera. Y el gusanico no quería ser lo que era, lloraba y lloraba con toda su pena. Se escondió en su capullo para que nadie lo viera, como lloraba con toda su pena. Ay, ay. Lloraba lagrimica de seda, yeah, yeah. Y era un gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Y era un gusano, gusano, gusano, que nunca tosía. Y era un gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Y era un gusano, gusano, gusano, que nada más tejía. Y el gusanico que quería hacer otra cosa, mira tú que del capullo va y sale mariposa. Y te lo dice la gloria, te lo dice la fuerte. Si tienes un deseo, tú no pares de moverte. La naturaleza te lo quiere demostrar, cualquier gusano puede echar a volar. La naturaleza te lo quiere demostrar, cualquier gusano puede echar a volar. Era un gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Y era un gusano, gusano, gusano, que nunca tosía. Y era un gusano, gusano, gusano, gusano, gusano. Y era un gusano, gusano, gusano, que nada más tejía. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pape. El Javi jaleo yo lo hemos tocado. Y el Murcia Radiofusión lo hemos colgado. Pepe, pape, pepe, pepe, pepe. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El Javi jaleo, el búho yo lo hemos colgado. Y el Murcia Radiofusión. ¡Acá! Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0.